Vamos a hacer un repaso de la historia de la iglesia como la hemos estado aprendiendo. Entonces tenemos tres grandes etapas: la iglesia antigua, la iglesia medieval y la iglesia moderna. La iglesia moderna la subdividimos en cinco periodos: el de la reforma, racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Estamos estudiando el periodo de las misiones mundiales. En el capítulo anterior consideramos lo que tiene que ver con el trasfondo político e histórico de las misiones mundiales, del movimiento moderno de misiones mundiales, y hoy vamos a conocerlo en el capítulo que nos ocupa en detalle. Las misiones han sido parte de la vida de la iglesia a lo largo de la historia. Las misiones protestantes posteriores a la Reforma dieron continuidad a una serie de antecedentes. Se destacaron por diferentes personajes. En la clase de hoy vamos a conocer tanto los antecedentes como los principales personajes relacionados con el movimiento misionero mundial de la época moderna. Y si alguien de los que está viendo este video quiere una copia gratuita del bosquejo, de las notas que mis alumnos tienen aquí a su alcance, puede solicitarla a luisfloriano@yahoo.com y gustosamente le mandamos una copia digital para su propio aprovechamiento académico. Muy bien, vamos a ver los antecedentes misioneros. ¿Listos? Empezamos con John Eliot. ¿Y este quién fue? Dirás tú. John Eliot fue un puritano inglés. ¿Te acuerdas de los puritanos? ¿Verdad? Ya saben quiénes son los puritanos. Le conocían como el apóstol de los indígenas. Fíjense las fechas de las que estamos hablando. Nos regresamos en el tiempo 1604 a 1690, cuando el periodo de la revolución parlamentaria en Inglaterra se puso dura y regresa la monarquía con el rey Carlos II, muchos puritanos tuvieron que salir huyendo. Y cansados de ese estira y afloja, emigraron muchos a Norteamérica y establecieron las primeras colonias de las que ya hemos hablado. Pero cuando llegaron aquí se dieron cuenta que el país no estaba vacío. Había habitantes allí, indígenas para ser exactos, de muchos grupos étnicos. Entonces este hombre, cuando llega a Norteamérica, él vino con una carga en su corazón, llevar el evangelio a uno de los grupos que allí había, en el noreste de la costa americana. Y la etnia se llamaba los Massachusetts. ¿Has oído ese nombre? Ah, pues ahora ya sabes de dónde salió. ¿Ok? Era un grupo indígena. Él se fue a vivir con ellos, aprendió su idioma, les tradujo las escrituras. ¿Cómo ven? Su ministerio llegaría a ser una inspiración para un zapatero que vivía en Inglaterra y oyó esas historias. Dijo, ¿oíste de John Eliot? ¿Qué? Él fue con una tribu indígena de Norteamérica y les llevó el evangelio. Y ese hombre trabajaba en la zapatería allí con un mapa, dice en el relato, enfrente de él, orando por el mundo perdido, orando por el mundo perdido. Y a un lado tenía la gramática del hebreo y el otro de griego, y así zapatero a su zapato y con un ojo al gato y otro al garabato, uno al zapato y otro a la gramática. Y ese Guillermo Cary estuvo pesado. Ya vamos a hablar de él un poco. Pero este hombre fue una inspiración para él. Entonces, este hombre también inspiró la creación de la sociedad para la propagación del evangelio en lugares extranjeros. Ya vamos a hablar de esa sociedad también en un momento. Ahí se ve el logotipo que diseñaron para esa sociedad para la propagación del evangelio en lugares extranjeros. Miren la fecha, 1701. La revolución inglesa, la revolución de Estados Unidos, de Inglaterra, todavía ni siquiera sucede. Es más, el Mayflower, el barco aquel donde llegan los peregrinos a Plymouth, todavía ni llega. ¿Por qué se va a llegar hasta 1732? Y miren, 1701 ya se establece la primera sociedad misionera. Fue una organización fundada en 1701 por orden del rey Guillermo III, con el fin de enviar misioneros anglicanos. ¿Se acuerdan qué son los anglicanos? Pues sí, miembros de la Iglesia de Inglaterra. ¿Ok? Acuérdense que nos estamos regresando en el tiempo con respecto a otros datos que dimos en los capítulos anteriores. Con el paso de las décadas, esta sociedad envió misioneros anglicanos a los otros continentes, no solo a las colonias de Norteamérica. ¿Ok? Hasta hoy, esta organización ha enviado y sostenido más de 15 mil misioneros alrededor del mundo. ¿Cómo ven? Se dice fácil 15 mil, ¿no? Pero claro, han pasado ¿cuántos siglos? Pues cuando menos ya, ¿verdad? 1700, 1800, 1900, 2000, 300 años. 15 mil misioneros. Qué bonito, ¿no? ¿Saben ustedes que hay más de 80 millones de anglicanos en el mundo? Y eso es gracias a ese esfuerzo misionero. Bueno, vamos a conocer a David Brainerd, 1718 a 1747. ¿Cuántos años vivió? A ver, matemáticos. ¿Eh? ¿30? ¿29? ¿28 a 29 años? Y fíjense, se murió. Ya van a ver de qué murió. David Brainerd nació en Connecticut y se convirtió a los 21 años. ¿Y si se murió a los 28? ¿Verdad? Solo tuvo de cristiano como 7, 8 años. Y miren lo que hizo. Fue influido por las predicaciones de dos personajes. ¿Se acuerdan cuando vimos la respuesta conservadora a la influencia liberal? Los primeros dos grandes despertares. Y ahí se levantaron estos hombres, Jonathan Edwards y George Whitefield, en aquellos avivamientos del primer despertar. Bueno, él escuchó esos sermones. Es más, van a ver ahorita quién estuvo ahí cerca de él en su muerte. En 1742 fue ordenado al ministerio y comisionado como ministerio a los nativos americanos. Por un año evangelizó la tribu de los mohicanos. ¿Has oído ese nombre? Ahí está. ¿Tú crees que el peinado favorito que tenías cuando eras niño, ese de los mohicanos, era un invento? No, es una tribu indígena también de la costa noreste de los Estados Unidos, de aquel rumbo. Y se fue a evangelizarlos. Luego se fue a otra tribu que eran los Delaware. ¿Has oído Delaware? Hasta un estado de la Unión Americana se llama así, Delaware. Pero la tribu de los Delaware no solo vivían en Delaware, también vivían en Nueva Jersey, lo que hoy llamamos Nueva Jersey. Así que en esa zona. También a estos los conocemos como los Lenapes, así se le llamaba a esos indígenas. Y por último, fue y evangelizó a los Susquehannocks. Si pronuncio mal esto, algún nativo americano me va a corregir, ¿verdad? Durante su ministerio, batalló mucho con la depresión él, por causa de la soledad, y se acabó enfermando de tuberculosis. Por eso murió a los 29 años de edad. Durante sus últimos meses, como él estaba solo, hubo una familia que lo quiso cuidar, y fue la familia de Jonathan Edwards. Así que Jonathan Edwards lo trajo a su casa y puso a su hija Jerusha Edwards a que cuidara al pobre enfermo de tuberculosis. Y por cuidarlo, de todos modos se murió el pobre David Brainerd. Y estaban enamoradísimos, tenían planes de casarse, pero en lugar de casarse, la contagió de tuberculosis y después ella también murió de tuberculosis, pobrecita, por andar cuidando a un enfermo de esa enfermedad que no tenía cura en ese tiempo. Y creo que hasta el día de hoy la tuberculosis es muy difícil de tratar. Siempre queda secuelas al que le da tuberculosis, ¿verdad? Hasta el día de hoy, imagínense aquellos días, ¿verdad? La vida de David Brainerd fue también una inspiración para Guillermo Carey. Bueno, ese fue los primeros, los antecedentes. Y luego tenemos uno que este no fue tanto misionero, pero este fue un aventurero, un expedicionario llamado James Cook. Hay relatos de él. Fue un marino, explorador y cartógrafo inglés que hizo varios viajes a zonas inexploradas del mundo, de las que hizo los primeros mapas. Tú ves los mapas y los das por hecho, pero alguien los tuvo que haber hecho al principio. Y este hombre a eso se dedicó. Reportó grandes aventuras en sus viajes. Descubrió Terranova, Hawái, Australia, Nueva Zelanda. Imagínense, cada uno de esos descubrimientos, venga chepacá, dijo Inglaterra. Esas ahora son colonias inglesas. Todo eso, este hombre en sus viajes de exploración descubrió. Pero en uno de los últimos que hizo allá a Hawái, los indígenas se cansaron y ¡zas! En una guerra lo mataron. Así murió en Hawái en el último de sus viajes y sus relatos cayeron en las manos de Guillermo Carey también. Bueno, ¿por qué tanto ese tal Guillermo Carey, Luis? Porque Guillermo Carey va a convertirse en el padre del movimiento misionero mundial. Y ya van a ver ahorita un poco más de él. Pero todavía vamos a ver los antecedentes. El movimiento moravo. Si ustedes recuerdan cuando estábamos estudiando la historia, el resumen de la historia de la iglesia en la Reforma, hablábamos de los anabaptistas y vimos cómo uno de los grupos anabaptistas fueron los moravos. En la serie de historia de la iglesia medieval, uno de los últimos videos que tuvimos, una de las últimas clases fue de los pre-reformadores. Y uno de los pre-reformadores fue Johannes Huss, o Juan Huss, como también le conocemos. Él vivió en Praga, descubrió el Evangelio, lo enseñó y lo condenaron a muerte y lo quemaron vivo allí en la hoguera en lo que hoy conocemos como República Checa. Al movimiento que seguía Juan Huss le llamaban los moravos. Pero después, en los tiempos de la Reforma, el catolicismo los persiguió tanto que ellos emigraron a otros países y fueron a dar allá a donde estaba una en la zona alemana, donde fueron bien recibidos por el conde von Zinzendorf, y ahí nace la comunidad de los moravos. Yo expliqué todo eso en el que se llama el movimiento anabaptista, que es un subtema de la Reforma, de la historia de la Reforma en Suiza. Si quieren verlo, pues vayan a ese video y repásenlo. Los moravos europeos, bajo el liderazgo del conde von Zinzendorf, enviaron cientos de misioneros. Ni siquiera fue una comunidad tan grande y se calcula que cuando menos los moravos enviaron a la mitad de sus habitantes al mundo misionero. Los mandaron, imagínense qué bonito. Mandaron moravos a plantar iglesias a toda América, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África, el Lejano Oriente, hasta el Círculo Polar Ártico mandaron misioneros, esos moravos, ¿no? Estaban tremendos. Yo conozco un amigo, yo tengo un amigo hondureño que conoció a Cristo en una iglesia plantada por los moravos, todavía, así, nomás para que vean. Y él es misionero ahora, él es misionero. Qué bonita historia, ¿no? Y uno no sabe de dónde nos ha llegado el Evangelio, pero ahí está, un ejemplo más. Fueron los primeros en evangelizar a los esclavos y los primeros en establecer iglesias protestantes en varias regiones del mundo. Actualmente todavía existen más de 1,500 iglesias moravas. Se calcula que alrededor de 1,100,000 personas del mundo son cristianos moravos hasta el día de hoy. ¿Cómo ven? Un ejemplo, esa comunidad tan chica, los juteristas también le llamaban, porque así se llamaba el pueblo. Imagínense qué gran ejemplo. ¿Y nosotros qué podríamos decir? No les llegamos ni a los talones, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del colonialismo. ¿Se acuerdan que hablamos del colonialismo en el capítulo anterior, en la clase anterior, ¿no? Uno de los factores que jugaron un papel importante en abrir acceso a las potencias europeas en los territorios colonizados o apropiados para comercio, para propósitos comerciales. Bueno, ya dijimos que el colonialismo europeo dio acceso a los misioneros para llegar con el evangelio a los nuevos territorios. Pero los primeros misioneros, cuando llegaban a los campos regularmente, no solo debían cuidarse de los nativos, porque obviamente los nativos no estaban contentos de que los hubieran invadido y que los estuvieran sometiendo y explotando, sino que también los misioneros tenían que cuidarse de sus propios compatriotas que los miraban con malos ojos. Porque ¿qué actitud tenía el misionero hacia los nativos? ¿Hostil o amistosa? Pues no les convenía a los comerciantes. Lo que ellos querían era tener el poder ahí, ¿verdad? Para asegurar el negocio. Así que los mercaderes europeos los miraban con disgusto porque sentían que les perjudicaba el negocio. Así que los pobres misioneros iban contra todo pronóstico. La tenían muy difícil. Vamos a conocer ahora algunas de las primeras agencias misioneras. ¿Han oído el nombre agencia misionera? ¿Qué es una agencia misionera? ¿Qué creen o qué saben? Muy bien, es una organización cristiana que se forma para darle soporte a los misioneros que se van al campo transcultural. ¿Está claro? Bueno, vamos a conocer algunas de las primeras que se fundaron. Los avivamientos evangélicos en Europa y en América del Norte, ¿se acuerdan que hablamos de los grandes despertares, no? Bueno, tuvieron una influencia directa en el surgimiento del movimiento misionero del siglo XIX. Por ejemplo, el avivamiento de Escocia en 1796 dio a luz la Sociedad Misionera de Edimburgo y de Glasgow. Por su parte, entre los bautistas ingleses, se formó un grupo de apoyo para enviar a Guillermo Carey cuando sale en 1792 y se forma así una nueva agencia misionera. En 1795 se funda la Sociedad Misionera de Londres entre los congregacionalistas. Como pueden ver, cada denominación empieza a formar su agencia misionera o cada nación, al menos de estas primeras naciones. En 1804 nace la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. ¿Por qué es importante? Porque fíjense cómo se llaman Sociedad Bíblica. ¿No he oído ese nombre de las sociedades bíblicas? Fueron organizaciones que nacieron con fines misioneros, hermano, no con fines bíblicos nada más. Estas organizaciones tenían en su corazón la meta de imprimir Biblias para llevar el Evangelio a las naciones conquistadas. ¿Qué idioma se habla en las universidades de casi todo el mundo? ¿Ustedes saben cuando la gente va a la universidad en India, en qué idioma toma clases? ¿En Filipinas? ¿En inglés? A pesar de que tienen idiomas nativos, la educación toda es en inglés en casi todo el mundo por la avanzada del imperialismo inglés. Así que producir una Biblia de bajo costo era una puerta para llevar el Evangelio a muchos lugares. ¿Ok? Entonces, los anglicanos evangélicos fundaron en 1799 su propia sociedad misionera. En los Países Bajos se funda también la Sociedad Misionera en 1797, o sea, la Sociedad Misionera de los Países Bajos. En Basilea, ¿qué es Basilea? Suiza. Basilea, Suiza, se funda en 1815, en Dinamarca en 1821, en París en 1822, en Berlín en 1824. Muchas agencias misioneras. Y acá en el continente americano, ¿qué, Luis? Bueno, el primer gran despertar tuvo un impacto directo y profundo en la movilización de misioneros entre los metodistas. Para 1784, los metodistas crearon la Sociedad Misionera de Evangelización de los Esclavos en todas las colonias inglesas y alrededor del mundo. Hasta 1813 se empezaron a ver resultados. Ese avivamiento también resultó en la formación de la Junta Americana de Comisionados para las Misiones Extranjeras en 1810. Los bautistas fundan su propia agencia acá en Norteamérica en 1814 y la Sociedad Bíblica Americana. Hasta el día de hoy hay Biblias producidas por esta sociedad, hermanos. En 1816. Nosotros los latinos, sin ánimo de ofender, estamos en pañales, hermanos. En pañales. Estas agencias tienen siglos operando. Y nosotros queremos reinventar la rueda, ¿no? Tendremos que aprender lo que se pueda. Bueno, vamos a empezar a ver los misioneros. Dijimos, primero vamos los antecedentes y luego vamos a ver los misioneros más destacados. Ya vimos algunos primeros misioneros que influyeron positivamente en algunos de los más grandes. Ahora vamos a ver quiénes son sus más grandes. Pablo Deyroz, en uno de sus libros de Historia de la Iglesia, hizo este mapa y yo le doy crédito a él, donde se nos presenta, y tal vez no alcanzan a ver ustedes aquí, porque está muy pequeñito, pero aquí se nos presenta cuándo llegaron los primeros misioneros a las diferentes partes del mundo. Cada uno de los puntitos que ustedes están viendo ahí en el mapa, con una fecha, por ejemplo, dice México 1827, Nicaragua 1849, más para allá dice Guyana Británica 1738, acá al sur, Argentina 1850, y luego allá están los mismos en África, en Medio Oriente, en la India, en Mongolia, en Japón, en Australia, Nueva Zelanda, en las islas de Oceanía. Como pueden ver, el avance misionero empieza, y estoy diciendo el avance misionero de iglesias reformadas, fruto de la reforma, protestantes, ¿entienden? Porque los católicos hicieron su propia agenda misionera. ¿Se acuerdan? Cuando América es descubierta, por un lado los soldados, los conquistadores, por el otro lado los frailes, ¿no? Los frailes venían diciéndole a los indígenas, se quieren convertir en católicos, bautícense. Y los indígenas decían, no, no queremos. Y entonces el soldado sacaba la espada. Perdón, no los escuché bien. No, sí queremos, ¿verdad? O sea, así dicen que con la espada se convirtieron a los indígenas. Por eso, en América Latina, hubo y sigue habiendo hasta el día de hoy muchísimo sincretismo. Diga sincretismo. Sin significa junto, cretismo de credo, revoltura de creencias. Porque como los indígenas tenían que convertirse, o se convierten o se mueren, a ver, ¿qué escogen? No, pues así por la buena, pues sí me convierto, sí me bautizo. ¿Verdad? Se bautizaban por fuera, pero por dentro bien paganotes. Entonces hacían una revoltura de creencias, ¿no? Y en cada región, eso es muy típico en cada región de las Américas, o donde el catolicismo impuso con la espada su creencia, esa fue la forma católica de hacer misiones acá en las colonias. Pero allá donde los católicos no tenían la espada, es decir, hubo misioneros que fueron a otras partes del mundo. Francisco Javier, el famoso misionero jesuita, cuatacho de Ignacio de Loyola, parte del mismo grupo original que da origen a la Orden de Jesús. Ya expliqué eso también en un video anterior. Como ustedes bien se acuerdan, se les nota en la cara. Ok, entonces Francisco Javier, él se fue allá para Asia. Y él plantó iglesias católicas por la buena, por así decirlo, ¿me entienden? Los otros se fueron a India, a la China. Los chinos se daban muy intelectuales y muy, muy educados, así que con ellos había que usar estrategias diferentes. Pero donde la iglesia católica tuvo poder, por la fuerza. ¿Ok? Pero esta es la avanzada protestante. ¿Ok? Me salió un poco de tema, así que regresemos al tema. Vamos a ver entonces las historias de algunos que sobresalen. Tiempo nos falta. Hermanos, hay libros completos de las historias de las misiones. El doctor Justo Luis González, uno de mis autores favoritos de la historia, de historia de la iglesia, tiene un libro que se llama Historia de las Misiones Mundiales. Y él cuenta muchas cosas muy interesantes. Para los que quieran leer, ahí en Editorial CLIE, ustedes pueden conseguir ese libro. Bueno, empecemos con el padre de las misiones mundiales, Guillermo Carey, el padre de las misiones mundiales modernas, valga la redundancia, porque el cristianismo ha sido misionero desde su mismo nacimiento. El Señor Jesús fue el más grande misionero de la historia. Dejó su país para venir aquí con los más paganos y traernos el Evangelio. Y luego Él envía a sus apóstoles, ¿se acuerdan? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y es una orden misionera y ellos obedecieron. Bueno, empecemos con Guillermo Carey. Él nació en Inglaterra, se convirtió tempranamente y llegó a ser pastor bautista bivocacional. ¿Qué significa bivocacional? ¿Alguien sabe? Que tenía doble oficio. Él trabajaba en un oficio secular y con su salario se pagaba a sí mismo para poder ser pastor. Él no cobraba de la iglesia porque la iglesia no le daba. Así que él trabajaba para mantenerse. Bueno, pronto supo que él quería ser misionero. Entonces, mientras trabajaba, ya dije, de zapatero, cuentan los relatos, se puso a estudiar idiomas. Y descubrió que le resultaba fácil aprender idiomas. Así aprendió latín, griego, hebreo, italiano, danés, francés. ¿Eh? Ese es el verdadero don de lenguas, mis hermanos. Y este hombre, en 1792, finalmente ya cumplidos 31 años de edad, funda la Sociedad Bautista Particular para la Propagación del Evangelio entre los Paganos. Échense un nombrecito. Ahí está, ¿verdad? Para que se vea bien claro de qué se trataba la sociedad. Y él fue el primer misionero. Se va con su esposa a la India en 1793. Y vieran cuánto sufrió ese hombre. Pero sufrió lo que no se imaginan. Es más, su esposa se le murió. Después de darle muchos años de batalla, dicen las crónicas que la esposa de Guillermo Carey estaba emocionalmente, si no es que mentalmente enferma. Y le hacía la vida de cuadritos. Todavía ellos eran misioneros allá y ella se la pasaba reprochándole porque él la había llevado para allá y lo atormentaba. Y dicen que en uno de los arranques hasta lo quiso matar con un cuchillo. ¿Quién sabe cuán cierto será eso? Pero hay registros de eso. Él casi nunca hablaba de eso, pero la gente que lo conoció reportó que él, pobre, imagínense, si no fuera suficiente, todavía tuvo que lidiar con eso. Pero él se mantuvo. 7 años pasaron para que él pudiera ver el primer convertido. Sin embargo, su persistencia le valió para sostenerse 41 años en el campo misionero. Imagínense nomás. Aprendió, no lo van a creer, 37 lenguas asiáticas. Se calcula que en su tiempo Guillermo Carey fue capaz de traducir el Nuevo Testamento como al 30% de la población mundial. Por la capacidad que Dios le dio a él para aprender idiomas y traducir las escrituras para todas esas etnias. Bueno, él evangelizó a esos grupos, les tradujo la Biblia completa o alguna porción de ella, fundó más de 100 escuelas en Bengala, o sea en India, así se llamaba en aquel tiempo, y era recordado por su incomparable amor por la gente. Recibió grandes donaciones, pero él murió siendo pobre, porque todo lo que lo recibió, lo dio para la causa del Evangelio. ¡Qué hombres, hermanos, en historia! ¡Qué hombres de verdad! Su labor le ganó el mérito de ser llamado el padre de las misiones mundiales. Por hombres como él, muchísima gente se entregó a la causa misionera. De ver el ejemplo, la dedicación y la determinación contra todo sufrimiento, cumplir la misión de nuestro maestro. Ese es un resumen de Guillermo Carey. Y los que siguen no se quedan atrás. Adoniram Hudson, este fue americano. ¿De qué país era Carey? Inglés. Este es americano, miren. Él nace en Massachusetts. O sea, acá en el norte, noreste de Estados Unidos, ¿verdad? Y sale con su esposa rumbo a la India. ¿Y quién estaba en la India ya? Desde 1793, ¿verdad? O sea que este llega casi 20 años después. Ya estaba ya Carey por 20 años. Y cuando llega a la India, se encuentra con Carey. ¿Y qué creen? Los ingleses no le dan permiso de quedarse ahí a Adoniram Hudson. Le dicen, no, aquí no te quedas. Acuérdense que Estados Unidos ya se había independizado desde 1783, ¿se acuerdan? Entonces, para ellos era un extranjero, aunque hablaba inglés y todo, no lo dejan. Estaban enojados porque habían visto que por causa de Guillermo Carey y otros con él, muchos nativos se habían convertido en cristianos. Y eso les perjudicaba a ellos. Así que no le dan permiso de quedarse con Carey. Y entonces uno de los hijos de Guillermo Carey se había ido a Birmania, que está al norte de la India. Le dice, allá está mi hijo. Ese hijo era médico. Vete con él, allá puedes hacer algo. Y se va a Adoniram Hudson con su esposa a buscar a aquel hijo de Carey. Y el hombre ni le hace caso. Así que llega el pobre Carey, y digo el pobre Adoniram Hudson allí con los de Birmania. Y se puso a aprender el dialecto palí. Después empieza a haber una guerra entre Inglaterra y Birmania y los birmanos no sabían distinguir entre Estados Unidos e Inglaterra. Así que, ¿qué dijeron de Adoniram Hudson? Este es inglés, este es traidor. Y lo meten a la cárcel. Y lo meten a la cárcel con torturas. Lo cuelgan de los pies, puestos en el cepo. No, no, bien duro, hermanos. Debían de ver, hay videos de sus biografías, de estos hombres. Tanto en dramáticos como en caricatura. Pero son fieles a lo que pasó. Bueno, a pesar de eso, él se mantiene firme en su fe, pero su esposa muere en la más profunda miseria. Él se casa con otra misionera y sigue adelante con la obra hasta que también ella se enferma. Así que él no quiere que se le muera a su esposa. Se embarcan a ir a Estados Unidos para llevarla a atender y en el camino se le muere también la segunda. Y él pues llega allá a América con el cuerpo de ella, la sepulta. ¿Y qué hace? Se regresa para Birmania porque él tenía la misión muy clara en su corazón. Y se casa allá con otra y se la trae y se vienen otra vez. Y se quedan allá hasta que los dos mueren en Birmania. Durante su vida, fíjense bien lo que hizo este hombre, lo que Dios le concedió. Él vio muy pocas conversiones, muy pocos nativos llegar a los pies de Cristo en toda su vida misionera. Qué duro de haber sido para él. A pesar de eso, él se mantuvo fiel. Pero cuando él se murió, hermanos, uno de sus convertidos fue el instrumento que Dios iba a usar para la conversión de millones de asiáticos. Es algo muy bonito esa historia. Muy bonito. Ya vamos a conocer un poco más. Fíjense, Roberto Morrison. Este es otro. Este fue un médico y pastor presbiteriano. Era pastor y médico allá en Inglaterra. Pero cuando ve a los misioneros salir, él dice, yo también quiero irme. Y su carrera, dice, me puede servir mucho. Así que él se va a China. Cuando llega a China, se determina y se pone a aprender el idioma de ellos y termina traduciendo las escrituras y evangelizando. Llevaba 25 años allá cuando finalmente logró terminar la traducción de la Biblia al chino. Y empieza hasta entonces, después de 25 años, a ver los primeros convertidos. Así que si tú crees que la tienes difícil, ten paciencia, tú no sabes. Pero hay que mantenerse. Después de que termina de traducir la Biblia y ver los primeros convertidos, ya a los 52 años de edad, ¿qué creen que pasa? Muere. Muere en los brazos de uno de sus hijos en China a causa de una enfermedad. Y uno dice, ¿tanto sacrificio para morir así? Los caminos de Dios son misteriosos. Vamos a ver a Van der Kemp, Juan Teodoro Van der Kemp. Este también fue médico y además filósofo, militar, pero este era holandés. Él decidió irse de misionero, pero a Sudáfrica. Y allá llega en 1799 y se pone en todo su empeño a la evangelización de las tribus de los kafirs y de los hotentotes. No es apodo, así se llamaban, ¿verdad? Allá además les enseña a trabajar, les brinda educación. Miren, este hombre amaba tanto a los nativos africanos que se convirtió en el defensor de ellos contra los mismos europeos. Recibió mucha oposición de los mercaderes y colonos europeos que oprimían a los nativos a los que él defendía por cartas ante el gobierno inglés. O sea, él mandaba cartas y decía, miren lo que están haciendo aquí con los africanos. Miren lo que están haciendo aquí con esos. Oh, no, ¿cómo que? No, eso es abuso. Pues para que vean. Entonces se enojaban aquellos, ¿verdad? Porque les llegaban las reprimendas allá de la autoridad. En 1806 pagó la liberación de una esclava negra. Fíjense lo que él hizo. Una esclava negra, él saca su dinero, la compra y se casa con ella. Este fue de los primeros que rompieron esos esquemas raciales. Se casa con esa esclava africana y tuvo 4 hijos con ella. Eso irritó mucho a los ingleses porque eran racistas. De hecho, uno de los países más racistas ha sido Sudáfrica. Todavía yo era niño cuando me acuerdo que se discutía el asunto del apartheid. ¿Alguien de ustedes se acuerda de eso? De Nelson Mandela y Desmond Tutu y todo ese relajo que traían allá en Sudáfrica, porque el apartheid era que los blancos seguían separándose de los negros y los consideraban inferiores. Y los pocos blancos, el poco porcentaje de sudafricanos blancos herederos de aquellos colonialistas ingleses, son los que se hicieron los más ricos y poderosos de Sudáfrica a costa de toda la población nativa negra. Y el apartheid era eso. Y Nelson Mandela fue uno de los que luchó en contra del apartheid. Y de hecho terminó ganando el premio Nobel de la Paz. Pero bueno, ¿ok? Allí este se fue a casar con una morena. ¿Y cuándo lo hizo? A principios de 1806. Estos hombres se adelantaron en su tiempo, ¿verdad? Pues que eran cristianos. Ellos sabían que todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios. Robert Moffat, congregacionalista escocés, comisionado a Sudáfrica también en 1816, se estableció entre los bantúes, a cuyo idioma tradujo la Biblia y otros libros. Ayudó a los nativos a aprender técnicas agrícolas que resultaron de mucho beneficio. ¿Ven que no solamente les enseñaban el Evangelio? Les enseñaban a trabajar y a ser productivos con los avances que ellos conocían de la ciencia agrícola. Realizó varias exploraciones, envió sus informes a Inglaterra. 55 años de trabajo misionero. Vean qué dedicación. Finalmente se regresa porque estaba muy enfermo en 1871 y todavía vivió 12 años más. ¿Y a qué los dedicó? A estar motivando a los jóvenes de las universidades y de las iglesias. Váyanse al campo misionero. Eso hizo. Y uno de esos jóvenes, no, qué bárbaro este señor Moffat. Uno de esos jóvenes vino a ser David Livingstone. ¿Algunos de ustedes han oído de él? Deberían leer la vida de este hombre también. Fue todo un personaje ese David Livingstone. David Livingstone, ¿y ese quién fue, Luis? Bueno, ahí te va. David Livingstone era un médico en Escocia. Y cuando oye a Roberto Moffat hablar de las misiones y la necesidad en África, se enciende el corazón de David. Y él entonces en 1840 se embarca y se va para Sudáfrica. Y cuando llega allá dice, bueno, pues aquí ya hay algo de evangelización. Vamos a explorar nuevas tribus. Y a este cuate le gustaba caminar. Y se va a explorar África donde nunca nadie se había metido, hermanos. Bueno, para resumir, este hombre es el que descifró África, o sea, el mapa. Él se convirtió en el explorador, podemos decir, el ícono de los exploradores de la historia mundial, David Livingstone. Pero su motivación fue misionera. Y cuando él llegaba, le decían, no te vas para allá, que allá hay caníbales, sino que allá están los leones. No, yo voy. Alguien tiene que llevarles el evangelio. Y se metía el cuate camino. Bueno, van a ver cuánto caminó. Miren, después de llegar a Sudáfrica, caminó más de 1,000 kilómetros para trabajar en una tribu donde logró bautizar a varios nativos, incluyendo al jefe de la tribu. Repitió lo mismo una y otra vez con varias tribus. Después de un tiempo volvió a Inglaterra, donde ganó notoriedad. Luchó contra la esclavitud. Cuando decide regresar a África, ya no regresa solo como misionero. Lo comisiona el gobierno inglés para ser su explorador oficial, patrocinado por el gobierno. Así de bueno salió este. Así que regresa con la idea de explorarla, evangelizarla y abrir nuevas y mejores rutas de comercio para reducir el tráfico de esclavos. Y eso hizo por 16 años, todo a pie y en mula. Siempre tomando notas en sus cuadernitos. Ay, aquí hay una montaña, aquí hay un río. Y así se la llevaba ese señor. Se destacó por sus estudios en botánica, geología, zoología, cartografía y astronomía. Luego volvió a Inglaterra nuevamente, donde entregó sus reportes Habló en muchas universidades, desafió a los jóvenes a ir a las misiones. Y sus relatos detallados del horror del tráfico esclavista sacudieron la conciencia de los países de Europa. Cuando él reportó las atrocidades que hacían con los esclavos allá. Aquí hay un resumen, miren, de los viajes que hizo a pie David Livingstone. Vean nada más cuánta flecha. Este hombre estaba pero tremendo, ¿no? Caminador. No creo que hubiera tenido sobrepeso, ¿verdad? Bueno, volvió a África como agente del gobierno con su esposa, la cual perdió la vida en 1862. Es que no le aguantaban el paso al pobre. Y la malaria y todo aquello, ¿verdad? Bueno, cuando se quedó viudo otra vez, dijo, pues ahora qué hago, ya no tengo a quién cuidar. Pues me voy a explorar otra vez. Y se metió y se perdió. Y ya no supieron de él por años, hermanos. No supieron de él por años. Hasta que sus historias fueron tan notables en el mundo que en Nueva York, acuérdense que él era inglés. Bueno, él era escocés, pero viajaba a Inglaterra. En Nueva York allá, que oyeron de sus historias, contrataron una expedición para irlo a buscar. Porque estaban preocupados, ¿qué pasó con este, no? Y así que mandaron y lo encontraron débil y enfermo. Y le dijeron, venimos a llevárnoslo porque queremos que siga adelante con su vida y haciendo un buen trabajo. Pero él no quiso irse. Dijo, no, aquí me quedo yo. Aquí me trajo Dios, aquí me mandó Dios y aquí me quedo yo. Siguió adelante con sus viajes hasta que un día ya no se supo de él. Mandaron a buscarlo otra vez y cuando lo encontraron sin vida, murió arrodillado, orando. Así murió ese hombre. Wow. Con sus manos unidas en posición de oración. Durante sus años sufrió 27 veces de fiebres hasta que la malaria, la disentería acabaron con su vida. En ese pequeño pueblo de Zambia, él siempre dijo, mi corazón le pertenece a África. Así que cumplieron su último deseo, le sacaron el corazón, lo enterraron en África y se llevaron su cuerpo. Allá está sepultado donde sepultan a los reyes de Inglaterra. Así fue el final de la vida de ese hombre. Qué historias, ¿verdad? Ahí está, en la abadía de Westminster. Otros misioneros sobresalientes de ese periodo inicial fueron en India, Enrique Martin, Claudio Buchanan, Reginaldo Eber, Juan Scudder, Juan Everett Claw, en Birmania, Jorge Dana Borman, en Medio Oriente, Plinio Fisk y Levi Parsons, en Oceanía, Jaime Wilson, Juan Williams, Samuel Marsden. Hermanos, tiempo nos falta, pero todos sus nombres seguramente están escritos con letras de oro. Allá donde vive el que no olvida, nuestro Señor. Los misioneros tuvieron un auge aún mayor hacia el fin del siglo XIX. Pero vamos a tener que esperar a un capítulo en el futuro porque es demasiada la información que cubrir. Mientras tanto, vamos a tener que regresarnos al mundo de los debates teológicos allá en Europa y en América porque la iglesia se volvió a convulsionar desde adentro. En este punto también haremos una introducción a los albores del siglo XX con sus vientos de cambio, lo cual nos va a servir de inicio para un nuevo estudio de la historia de la iglesia contemporánea. Nos veremos entonces en el próximo capítulo de esta serie.